Chico. Habla español. Hoy yo topo el loco, mi galia maya. Hoy yo topo el loca, mi galia maya. Sí. Tira, tira, tira, monegue, tira. Vámonos. Tira, tira, tira, mi anegue, tira. Vámonos. Tira, tira, tira, monegue, tira. Vámonos. Tira, tira, tira, mi anegue, tira. Vámonos. Y a corinco está en la pared. Y a corinco está en la pared. Y a corinco está en la pared. Y a corinco está en la pared. Tira. No doubt I do it.